Poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no? Que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuerpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Bueno, iniciamos el tercer y último bloque en el Poné la Pava de hoy, sábado 17 de abril, ya siendo pasada las 12 del mediodía. ¿Tenemos algún mensaje por casualidad? Queríamos recordarles a les oyentes que nuestro número de teléfono del programa Poné la Pava, que estaría dentro de la radio El Grito, no es el de la radio, sino es el del programa Poné la Pava. Es verdad, porque capaz que se presta confusión. A ver, nosotros aquí estamos en Nono, instalamos algo así como una cabinita de radio dentro de la biblioteca Popular Licha Funes, frente a la Plaza San Martín, en un espacio que muy gentilmente nos presta la Municipalidad de Nono. Y desde aquí transmitimos vía internet hasta donde sea, porque es por internet, claro, pero en realidad la primera parada sería el grito. Digamos que hay un link secreto. No es un link desde aquí, no está abierto al público, sino que es para que lo tome Radio El Grito, que tiene sus estudios centrales en la localidad de Los Hornillos. Claro. Entonces, no estamos en los estudios del Grito. Claro. Por lo tanto, quienes quieran contactarse y comunicarse con este programa, si mandan mensaje al teléfono de Radio El Grito, a nosotras no nos llega. No nos llegan esos mensajes. Así que agéndense por allí el celular que sí tenemos acá, que es el 1557-0127. Fíjense el número en eso. Claro. Fíjense el número en eso, porque capaz que se presta a confusión. En este caso, tenemos un par de mensajes que han llegado. Vamos a darle lectura ahora. El primero lo mandaba César, nuestro compañero César Ramírez, que también utiliza este espacio, esta cabina radiofónica, para hacer su programa, que se transmite a continuación de este por Radio El Grito. Se llama Para Saber Quiénes Somos. Es ya su tercer ciclo al aire de la emisora. Y en esta ocasión son charlas con artistas, músicos. Músiques que vienen, charlan con César e interpretan su arte en vivo durante el programa que se llama Para Saber Quiénes Somos. Hermoso, muy recomendable. Hermoso programa que hoy desde las 13:30 hasta las 14:30 lo podés escuchar. Hoy estará el dúo La Bordona. Aquí en vivo, Abel Venega en la guitarra, y no sé quién más le acompaña a Abel, si tenés ahí. Lindo para escuchar, Claro, el dato César mandá. Bueno, también nos mandaba mensajito León, que siempre nos sintoniza desde Los Hornillos. Fíjese, manda, un wow, y abajo un sticker de un soldado con una manito en el corazón, relativo a la nota que compartíamos recién sobre el juicio por torturas a los soldados en Malvinas, ¿no? Y manda un audio, a ver si es viable este teléfono. Bueno, ahí vamos a ver si lo podemos poner al aire en un ratito. Al audio que manda León. También nos escribe Mari Carmen y dice: felicitaciones Panchiten, una manera de nombrarme a mí. Me gusta, ¿Le gusta? Dice: felicitaciones por esta licenciatura para El Grito, por ser el primero en patear la pelota o tirar la primera piedra, dice, como prefieras. Está bueno. Y felicitaciones a todos los cumpas que pasaron y están y tanto han hecho y hacen por mantener la radio en pie. Y manda abrazo, Mari Carmen, felicitaciones para ti también, pues está bueno. Sos parte también de la radio, tanto desde adentro y poniéndole cuerpo muchas veces, participando de las asambleas y de los programas, como en esta etapa de hoy, ahí bien atenta uh-huh. a todo lo que pasa con el grito. Y dice, me dijo el Agus que te enviara mensaje por acá, porque el celu de la radio no llega. Bueno, sí, claro, a este, Mari Carmen, llegó al número que tenemos acá en Nono, a la cabinita de Nono, nos manejamos con el 1557-0127, has hecho perfecto y lo pudimos compartir y poner al aire tu mensaje. Gracias, Mari Carmen. Otro mensaje lo manda Juancito, Juan, acá de Nono, y dice... Hola Materes. Acá se va la segunda pava escuchándoles. Bien ahí. Quiero ese licorcito. Pero, sí. Dice, me perdí la consigna. ¿O no la dijeron? No hubo consigna hoy. No hubo. Bueno, el programa, como siempre, gracias y abrazos y manda muchos mates. Bueno, gracias a vos, Juan, siempre ahí, acá. Me gustó esto de la ¿qué? Imagen de tirar la piedra, pues me trajo así como un recuerdo de una ¿sí? Algo que escribió García Lorca, que no me lo recuerdo textualmente. Ajá. Pero que hablaba sobre que Adán y Eva habían tirado la primer piedra y habían roto el espejo. Ah. Como el reflejo de y habían empezado a ver la realidad, ¿no? Me gusta. A mí me viene la imagen de una piedra al agua, ajá. ¿no? Esa onda que se va expandiendo. Está sí. buenísimo. Pero bueno, sí, sin consigna hoy. Los mensajes que entraron, estos cuatro creo que fueron los que compartimos hasta uh-huh. recién, van a participar en el sorteo de un licorcito de miel y chañar. Está para ganarse un licorcito, sí, ¿eh? Está especial. Yo pensé que lo íbamos a tomar acá, que no entraba un mensaje, pero bueno. Bueno, podemos hay tapar que compartir, otro. Hay sí. que compartir. Ah, tomar esto. Bueno, vamos a intentar ahora sí otra vez el contacto uh-huh. telefónico con la ciudad de Córdoba para hablar con Eugenia Buitrón. Uh-huh. Ella pertenece al movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que como contamos hace un rato, están movilizándose hacia... la ciudad capital de nuestro país, con vistas a arribar a Buenos Aires para el 25 de mayo, cuando se cumplan uh-huh. 211 años del primer grito libertario aquí en nuestra hoy Argentina, bueno, para denunciar el terricidio uh-huh. que sufren los pueblos originarios desde entonces, ¿no? Trayecto largo, ¿no? Desde el sur, como contábamos que hay dos columnas, ¿no? Una que... venía desde el sur y otra desde el noreste. Ahí, bueno, se dio la comunicación con María Eugenia, así que le damos la voz. Hola. Te escucho muy bajito. A ver, Eugenia, ¿me escuchás bien? Buen día, Francisco y Sol. Te saludamos acá desde Nono, en Tras la Sierra. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Qué gusto de conversar con ustedes. Bueno, el gusto... agradezco por darme este espacio para poder visibilizar sobre la caminata, para poder dar a conocer acerca del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Bien, buenísimo. Bueno, ahí estuvimos contando hace un rato de esta caminata que ya iniciaron hace poco más de un mes desde distintos puntos del país que se dirigen hacia la ciudad de Buenos Aires. Y más que nada nos interesa que nos cuentes un poquito cómo está organizado desde la provincia de Córdoba el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Sí, así es. Ya el 13 de marzo empezaron el bloque sur y el 17 de marzo empezaron el bloque noreste. Ahora el 26 inician a los del norte y de acá de Córdoba, del centro, estamos organizándonos con el apoyo de las del grupo de mujeres de a acá Córdoba, que lleva el nombre Jaruma, que se reconocen, que se autoidentifican como chingones, de la cultura como chingona. Bien, bueno, ¿querés contarnos, Eugenia, cómo, de qué comunidad, a qué comunidad, qué pueblo, a qué nación pertenecés vos? Ah, bien, yo soy de Perú, con ciudadanía argentina, y yo soy de cultura de la nación aymara. Yo hablo mi lengua madre, que es el aymara, y me llamo Eugenia Butrón, perdón que no me he presentado, Eugenia Butrón Cárdenas. Así que yo radico en esta bella ciudad hace más de 21 años, más, bueno. Bueno, Eugenia, allí en la ciudad de Córdoba hay una importante comunidad quichua y aymara. Me imagino que no debe ser la única. Sí, los de Bolivia, algunos hablan quichua aymara. Y algunos, bueno, en realidad yo estoy viendo que no hay muchos hablantes de aymara en acá en Córdoba, pero está para muchas veces, hasta inclusive yo mismo personalmente antes nunca decía que yo hablo, porque justamente por esa resistencia que nuestros abuelos, nuestros padres han sufrido, ¿no? Y no visibilizan o no lo dicen que sabe aymara, que hablan aymara. Yo hasta hace 6 años no me identificaban de mis raíces. O sea, desde el colegio a mí me han tenido, desde la escuela, me privaban a que hable aymara, pero realmente mi pueblo es pura aymara. Uno va a comprar, habla aymara. Uno sale a saludar a alguien, le habla aymara. Entonces, de esa manera uno aprende escuchando, ¿no? Y la verdad que yo he sido prohibida en mi casa, en el colegio, en todo lado. Y encima nos decían que no debemos de hablar aymara, que, bueno, siempre mal vistos ¿no? Y así sucesivamente ha ido perdiendo esta lengua. Y en este momento está en proceso de extinción la lengua aymara. Y bueno, como le digo, yo a lo que noto no hay... Unos cuantos somos, con lo que hay, por eso mi objetivo es tratar de buscar, encontrar, estoy en eso ahora para poder juntarnos o dialogar, compartir, o sea, visibilizar más a nuestra lengua aymara. Bien, bueno, muy interesante. Aquí en el Valle de Tras la Sierra, en la zona de Las Tapias, Villa Dolores, hay una comunidad bastante importante de personas que han arribado desde la República o el Estado Plurinacional de Bolivia, y allá debe haber gente hablante en quichua seguro. No desconozco la aymara puntualmente, pero puede ahí encontrar a un grupo de personas con quienes contactarse. Eugenia, independientemente de esto, te consulto por este movimiento que están haciendo de caminar, marchar hacia la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué esperan de esta caminata? ¿Cuál es el objetivo principal de movilizarse desde diferentes lugares del país hacia la ciudad de Buenos Aires? Escucha muy entrecortado, pero entendí la pregunta. Sí, nosotras las mujeres de este movimiento estamos, nos hemos organizado, y hay un momento en que decimos basta al terricidio, porque aquí en mi barrio, que yo vivo acá en Argüello, el año pasado, mes de diciembre, en verano, llovía ceniza. Entonces en eso yo me ponía a pensar, ¿por qué es esto? ¿Qué puedo hacer? Esa impotencia de no poder hacer nada contra los incendios que se ha ocasionado en tras las sierras. Y en eso felicidad para nosotros, para todos los que componemos este movimiento. Se dio el caso, decidimos en una charla, en un parlamento, decidimos hacer la caminata para decir basta al terricidio. Bien, bueno, el objetivo es que... A las hermanas del sur iniciaron ya del norte igual, y ahora llegando allá nos vamos a congregarnos, bloque sur, norte, centro, nos congregamos para llegar al congreso del 25 de mayo, que coincide con las fiestas de la patria. Entonces, ahí diremos, vamos a exigir, vamos a demandar a que el tericidio sea un crimen de lesa humanidad y lesa naturaleza, que se juzgue a los tericidas, a los culpables, que se juzgue, que se condene. Eso es nuestro objetivo para hacer esta caminata. Bien, cuando decís tericidio, antes contaba el tema de los incendios que, bueno, vivimos el año pasado en Córdoba, pero cuando hablan de tericidio, ¿a qué otras cosas se refieren? Me imagino el despojo de las tierras a las comunidades indígenas, ¿también está contenido en ese concepto de tericidio? Sí, exactamente. Dentro de tericidio está el crimen, ¿cómo se llama? Exterminio del tanto material, tanto espiritual para nosotros las mujeres indígenas. Bien, bueno, Eugenia Huitrón Cárdenas, te agradecemos el contacto aquí desde Nono, desde el Valle de Tras la Sierra, para nuestro programa Poné la Pava, y bueno, seguiremos en contacto, seguiremos la marcha de esta caminata de Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que van a estar movilizándose todavía durante más de un mes. Sí, exactamente. Nosotros ahora, yo estoy esperando lo bloque norte de Tartagal, las mujeres pasan por acá. Entonces, acá en Córdoba se suman ya mujeres y así vamos a emprender con la caminata. Bueno, un abrazo grande y seguimos en comunicación. Gracias por el contacto. Gracias por darme este espacio como para dar a conocer del movimiento, las acciones del movimiento. Muchas gracias, les agradezco. Chao, chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, le escuchabas a Eugenia Buitrón Cárdenas, ella es aymará, integra el movimiento de mujeres indígenas por el Buen Vivir, que están marchando hacia la ciudad de Buenos Aires para denunciar el terricidio. Córdoba. Contacto telefónico. Habitando esos vacíos a los que todo el mundo teme. La noche Información entre mates. Esto parece como Caloi en su tinta. Sí, es verdad. ¿Será? No sé si es la misma canción. Puede ser. No sé si es la misma, pero bueno. Es parecido, tiene esa onda. Sí. Nuestra cortinita la vamos a empezar a usar a partir de hoy para hablar del valle detrás de la sierra. Bueno, pasaba el tema musical de Spinetta, en realidad, Almendra. Sí, sí, claro. Ana no duerme. Interpretado por Woz, David Lebón, Lisandro Aristimuño y Conociendo Rusia. No conozco Rusia. Yo tampoco, me encantaría. Totalmente. Sí, iría, por ejemplo, uno de los lugares que más me llaman la atención es, Leningrado, que, uh-huh, que no sé cómo se llama ahora, después se llamó Stalingrado, y hoy es una ciudad al noroeste. Uh-huh. ¿Cómo dice? Buen día, a usted no lo saludé. Bueno, buen día. ¿Cómo le va Rodrigo Navarro a Kiki, nuestro compañero? Estaba aquí. Estaba acá, hace un rato que anda por acá. Sí, sí. ¿Cómo dice que se llama? Sebastopol, me suena, no es otra. Sí. Tiene otro nombre. Leningrado, Stalingrado y hoy es tiene no, otro nombre, muy conocido. No, Leningrado y Stalingrado son ciudades distintas. ¡No! Sí. No me diga, yo pensé que Stalin, después de matar a Lenin, le puso Stalingrado a la ciudad que se llama Leningrado. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial hay dos batallas en estas dos ciudades al mismo tiempo. No, estoy confundido. Qué bueno tener un historiador en el programa. Sí, me aclara muchas cosas. Stalingrado hoy se llama Volgogrado, porque está en la orilla del Volga. Fíjese usted. Claro. Bueno, pero la otra es muy conocida, Leningrado. Ahí, bien al noroeste de la Federación de Rusia, hasta esta ciudad que iría a conocerla. Mucho vodka. También. Bueno, decíamos, esta cortina nos pone en el ámbito transserrano, uh-huh, para hablar algunas cuestiones del Valle de Tras la Sierra. En primer lugar, tenemos informe que nos manda nuestra amiga Eve desde la localidad de Las Ramonas. En el día de ayer, viernes 16 de abril, se reunió la Asamblea de Vecinas y Vecinos Autoconvocadas ahí de Las Ramonas, en, uh-huh, defensa del agua y contra la instalación de la embotelladora en esa localidad, y nos manda un audio de WhatsApp al estilo corresponsalía, está buenísimo, uh-huh, contándonos más o menos, bueno, cómo resultó la reunión de ayer y algunas acciones que emprende la Asamblea en defensa del agua, ¿no? Uh-huh. Si les parece, directamente en dos minutos, creo, nos lo cuenta Eve. Sí, sí, claro. Escuchamos. Hola, Pancho, ¿cómo estás? Bueno, te cuento que hoy se resolvió desde la Asamblea que empezamos a trabajar con los abogados ambientalistas. Está Darío Ávila y Carlos González Quintana. Ellos son los que van a llevar la causa de la embotelladora. Ya nos pasaron los honorarios y el lunes le llegaría la primera entrega de plata. Y bueno, comenzarían a moverse y a mover toda esta causa. La primera parte del dinero la pone la Asamblea, gracias al encuentro cultural por el agua que se realizó. Bueno, ustedes estuvieron, se pudo juntar bastante dinero, así que estamos muy contentos porque, bueno, se puede costear el tema de los honorarios. Igualmente la comuna de acá de Las Ramonas también va a colaborar con los honorarios de los abogados. La primera parte, la primera entrega de dinero la va a hacer la Asamblea y después vamos a ir articulando las próximas entregas de dinero con la comuna. Después, bueno, hubo una reunión con Bañuelos, Altamirano y Manzanelli. Se reunieron unos compas el lunes y, bueno, fue favorable porque, bueno, nos dijeron que ellos tampoco querían la embotelladora, que estaban en contra de ese proyecto. Y que bueno, en lo que esté en sus manos, ellos lo iban a hacer. También se habló de seguir juntando fondos, porque obviamente hay que seguir pagando los honorarios de los abogados y ahora el geólogo que se tiene que contratar. Estamos pensando hacer rifas, que bueno, ya te vamos a pasar la data cuando tengamos todo cerradito, y también comida para vender, ya que no se puede hacer ningún tipo de encuentro ni espectáculo con todo este tema de la pandemia en este momento. Estamos también planeando hacer un ruidazo el 22 de abril, que es el Día Mundial de la Tierra, que ya te vamos a mandar el spot también en estos días para que se promocione. Así que bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias, Eve, por el mensaje. Buenísimo poder hacer público, ¿no? Los resultados de las reuniones de la asamblea allí de vecinas y vecinos autoconvocados de Las Rabonas. Esperamos aquí en Pone la Pava y también en la Radio El Grito los avances que tengan para ir difundiendo. Será bienvenido. Bueno, teníamos prevista otra comunicación telefónica para las 12:30. Habíamos coordinado con Raúl Montenegro, biólogo cordobés, presidente de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente, la FUNAM, para charlar un ratito sobre el impacto de los parques solares en nuestra provincia, haciendo foco en el que tenemos aquí en Cura Brochero y que ya está conflictuado, ¿no? Recordamos, se han desmontado más de 60 hectáreas de monte nativo de máxima conservación, zona roja. Y todavía parece que tienen el visto bueno de la Secretaría de Ambiente porque siguen moviendo el suelo, sacando camiones con tierra y demás. Vamos a ver si podemos comunicarnos en un ratito. Está complicada la telefonía en el día de hoy. Así que si no les parece mal, teniéndolo ya acá a Rodrigo Navarro Kiki, vamos con la columna. No. Antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, hoy traigo algo cortito, algo breve, yéndonos al contexto de la Guerra de Independencia, ¿no? Estamos hablando de la Guerra de Independencia de Latinoamérica entre 1810 y 1823, ¿no? Uh-huh. Aunque Argentina prácticamente se desliga de la guerra en el 16, el conflicto continúa hasta el 23. Ahora, ya que lo tengo acá, sáqueme de una duda. Sí. Porque ahora, anoche que me llegaba la gacetilla del Jaruma, este movimiento de mujeres indígenas de Córdoba. Jaruma. Sí, ¿cómo es? Jaruma. Así, exactamente. ¿Lo dije bien? Sí. Vamos todavía. Bueno, ahí leía que decían, bueno, a cumplirse 211 años de la independencia el 25 de mayo. ¿25 de mayo? No, en 1810 fue la Revolución de Mayo, claro, ¿no? La Revolución de Mayo, digamos. Independencia en 1816. Sí, 1815, 1816. Bien, está. Tenía esa, digo, pero vio que yo soy medio que la pifio para cuestiones así de fechas históricas y lugares geográficos, como por ejemplo la vecina Rusia. Capaz que, no, me estoy confundiendo y está bien, 25 de mayo es independencia, no. No, es el inicio, digamos, el primer gobierno, el primer gobierno criollo, digamos, el primer gobierno que no está gobernado por españoles ibéricos y que, bueno, en un principio no planteaban directamente una independencia, sino una rebelión contra la invasión francesa en España, ajá, ¿cierto? Uh-huh. Para no responder al rey impuesto por Napoleón Bonaparte. Pero esto luego escaló a una intención independentista. Uh-huh. En sí, la Revolución de Mayo es prácticamente un golpe de Estado al virrey Cisnero y el inicio de un gobierno desde Buenos Aires y la conformación de una junta de gobierno y que después va a incorporar también un legislativo con la Junta Grande. Uh-huh. Convocado por las provincias que se adherían y las que hicieron adherir a la fuerza. Eso es prácticamente el inicio del proceso revolucionario. Bien, gracias. Perdón, bien. Lo saqué de No, está bien, pero estamos más o menos en el mismo contexto. Claro. Uh-huh. Bueno, a los que... Ya que me dio el pie de que la Junta de Buenos Aires obligó a varias provincias a adherirse, ¿no es cierto?, sí. al conflicto. Córdoba fue una de ellas. El gobernador del Cabildo de Córdoba en ese momento hizo una contrarrevolución que fracasó, sí, porque también había adeptos de la primera junta dentro de Córdoba, sí, uno de ellos es el de Anfunes, que hacen unas ciertas estratagemas para que esta contrarrevolución desde Córdoba fracasara, y bueno, fueron fusilados todos los contrarrevolucionarios. Y bueno, otro de los territorios que se resistió a responder a Buenos Aires fue Montevideo. Montevideo, una ciudad muy importante, amurallada, con un puerto muy importante. El interior, si bien el interior con Artigas estaba acompañando a la Revolución de Mayo y a la primera Junta de Gobierno, la ciudad se mantuvo en contra y fue un fuerte realista que asedió mucho tiempo tanto Buenos Aires como todo el río Paraná. Desde Montevideo se atacaba ahí. Claro, Montevideo tenía una flota real, una flota española que muy bien armada, y el resto del territorio no tenían ni no. una lancha. Uh-huh. Así que ese el asedio a Montevideo que empezó Artigas desde el territorio no fue muy exitoso y duró 4 años para y ese no tomaba resultado porque la ciudad se abastecía por el puerto. Claro. Uh-huh. Y bueno, esto llevó a muchos conflictos. Bueno, en 1811 esta flota bombardeó Buenos Aires. Y bueno, también el enfrentamiento de San Martín en la batalla de en el combate de San Lorenzo es contra parte de esta flota también que andaba subiendo y bajando por el Paraná. Uh-huh. En sí, al fin, Argentina, bueno, lo que ahora es Argentina, sino que Buenos Aires contrata corsarios, ¿no es cierto? Y ahí está, aparece el almirante Brown, el cual convoca una flota y se enfrenta en batalla naval. Este almirante era irlandés. Irlandés, sí. Era el almirante Brown. Y esa era la calle de mi casa de infancia. ¿En serio? Sí. Sigue siendo, veo mis padres ahí. Claro. Sí. Y bueno, esta batalla naval es victoriosa y tras la caída de la flota de Montevideo y el bloqueo del puerto, ya tenía un bloqueo absoluto, el asedio a Montevideo termina culminándose y cae, digamos, Montevideo en junio de 1814. ¿Y esto a qué viene? ¿A qué viene? Porque estamos entre la sierra, ¿no? Se supone que yo tengo la sección de Trasierra. Bueno, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba en Nono? Bueno, Trasierra en sí había apoyado a la Revolución de Mayo, uh-huh, en contraposición a algunas autoridades de Córdoba. Sí. Y también tuvo gran participación en el apoyo económico a la guerra. Si bien en Córdoba no hubo batallas, ¿sí? El aporte económico hacia los frentes de guerra. Córdoba fue muy importante. Tras la sierra, de hecho lo denota un juez pedáneo de Pocho, José Fernando Moreno, que gobernó entre 1814 y 1819, que el patriotismo del, citando, ¿no?, el patriotismo del referido vecindario, ¿no?, de Pocho, de nuestra sagrada causa, ¿no?, la revolución, es tan notoria como su pobreza. ¿No? Estamos hablando de que ya tras la sierra venía sufriendo una crisis económica desde la caída de la extracción minera del Potosí, ¿no? Uh-huh. Del Cerro Rico, el agotamiento del Cerro Rico. Aquí se criaban todos los... Claro, las mulas se dejaron de vender. Y aún así, con esta crisis económica, el Valle seguía aportando... aportando a la causa revolucionaria. Claro, exactamente. Y, bueno, a la caída de Montevideo, en Nono, el rector Fray Ventura López, en la capilla de Nono, que hoy es las ruinas de esta capilla, en realidad están en el Gran Hotel Nono. Uh-huh. ¿Sí? Allí realizó una misa celebrando la caída de Montevideo. Ajá. Ahí en junio de 1814, el cual se ve que, según dicen los escritos, ¿no?, fue una celebración con aparente júbilo. Ah, fiesta. O sea que Nono también estuvo una celebración a causa de la caída de Montevideo, que era todavía realista. Claro, era una resistencia realista muy cerca de Buenos Aires, muy importante, y bueno, su flota dio bastante lucha y que bueno, fueron 4 años de renegar, digamos, con ese fuerte de Montevideo. ¿De esa época datarán este género, digamos, comunicacional y hasta musical, que son los cielos, los cielitos? Cielito, cielo, que sí, dicen que así contaban la noticia durante el sitio a Montevideo, uh-huh, en el Uruguay. Y bueno, como una forma de comunicar a lo juglar, ¿no? Uh-huh. Así en la calle. Y iban cantando las noticias, ¿no? Cielito, cielo, que sí, que qué sé yo. Y casi todos tenían que ver con delirar a los realistas, ¿no? Claro. La propia población criolla allí en Montevideo, si bien la ciudad estaba sitiada porque estaba al mando de los españoles, bueno, ya el pueblo estaba jugando digamos, a favor del proceso revolucionario del Río de la Plata. Sí, sí, en especial, digamos, liderados por Artigas, ¿no? Por Artigas. Un importante caudillo que hasta acá en Córdoba se lo consideraba un líder, digamos, en cuanto a la revolución y en cuanto a también a su ideología política, ¿no? Uh-huh. Posteriormente, de la guerra de independencia, en contexto de los enfrentamientos de unitarios federales, Artigas va a seguir siendo una imagen en referencia, y tras la sierra va a seguir teniendo una ideología artiguista. Bien. Entonces tenemos, tras la sierra tenía una relación ideológica y también una celebración en el acontecimiento de la banda oriental, uh-huh, hoy Uruguay, en el que, bueno, acá en Nono se celebró una misa en celebración a la caída de Montevideo y esta victoria contra los realistas. Contra los realistas, exactamente. Bueno, buenísimo. Algo cortito, pero nuevamente centrándonos un poco en Nono, uh-huh, en un contexto internacional. Claro. Bueno, Rodri, muchas gracias por toda esta data que nos trae cada sábado acá a Poner la Pava. Bueno, lo esperamos el que viene. Bueno, a ver, dale. con qué nos sorprende. Y así como cortita la columna de historias de Rodrigo Navarro Akiki, cortita esta de Néstor Garnica. Uh-huh. Escúchele. pava, ni la pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. El burro pasaba con su violín y esa chacarera cortita, Néstor Garnica. Te deja con las ganas porque es muy cortita. Es cortita. Bueno, se nos va el programa, falta un poquito más de 10 minutos para la hora 13 en Nono y todo el Valle de Traslasierra. No estamos pudiendo establecer el contacto con Raúl Montenegro en Córdoba, vamos a seguir intentándolo. A ver si lo logramos ahora, pero está difícil. Acá el Nono se nubló. Está parcialmente nublado, pero en este momento el sol se ha escondido detrás de una de las nubes. Bueno, llegaba otro mensaje de León que dice: qué bueno que va el programa. Contacto telefónico. Gracias, Rodrigo. Todo eso, a ver si hay. Hola, Francisco. Sol. Tengo hackeada la radio. ¿Qué pasa? Se me aparece una música. Ustedes están hablando. Vamos a hacer unos arreglos en las antenas. Yo tengo que arreglar un poco las antenas. Bueno, paz. Paz. Interior, paz. Abrazo. La verdad. Bueno, ahí. Capaz que hay que hacer la de la papa. Hay que hacer la de la papa siempre, esa sirve. No, y bueno, nosotros como estamos acá a la distancia con esta forma de transmitir en vivo, pero a veces con un delay, no tenemos el chequeo, si a veces por ahí, unos minutitos por ahí se va la señal, se corta, pues se vuelve la música desde el grito y después volvemos nosotros desde aquí. En este momento no suponemos que estamos al aire, o por lo menos... Hacemos de cuenta que. Sí, es la idea. Bueno, en breve nos avisarán desde la hermana Radio Tinku de Mina Clavero cuando vuelve a poner a Pava al aire, porque ahí están cerrando ya todas las cuestiones técnicas que le permita establecer el enlace entre el sitio donde han construido el estudio y el otro sitio donde tiene la planta transmisora. Entonces sabemos que están ahí haciendo pruebas permanentemente durante la semana, a veces en la mañana está saliendo al aire Mirador Local, el programa que hace Santiago Corona, y hay veces que no sale, entonces claro. Bueno, ahí están tratando de volver al aire con la programación en vivo y con las retransmisiones también en el momento que se pueda, por el momento, por eso también el sorteo de hoy al menos va con los mensajes del día. Hoy. Porque mañana seguramente no va a estar sonando el programa en la Tinku mañana domingo, como venía sucediendo durante el verano, y seguramente nos confirmarán durante la semana cuándo volvemos y qué día, porque parece que volvemos a la semana en la retransmisión. Ya les estaremos avisando al aire y saludándoles cuando tengamos la posibilidad de sonar también por la Tinku. Quienes por ahí enganchan el último tramo del programa y quisieran escucharlo completo, sepan que lo pueden hacer todos los domingos de 11 a 14 ingresando a mochilerosradio.com. Ahí es una radio en internet. Todos los domingos de 11 a 14 pueden escuchar Pone la Pava. Bueno, lo vamos a contar seguramente el sábado próximo, pero les anticipamos que el equipo de salud de UCATRAS, que es la Unión Campesina de Traslasierra, va a estar realizando en conjunto a profesionales de la salud de la ciudad de Córdoba y también a profesionales de comunas y municipios del departamento San Javier, una jornada de atención primaria gratuita de la salud destinada a la población rural de la pedanía de Lushaba, allí para el sur. Esto va a ser el próximo sábado 24 de abril. Oftalmología, óptica, ginecología y atención clínica de enfermedades crónicas no transmisibles. Por ese lado va esta acción desde el equipo de salud de Unión Campesina de Traslasierra. El sábado que viene vamos a ver si podemos establecer un contacto en vivo con Lushaba, a ver cómo se desenvuelve esta importante acción vinculada a la salud de la población rural de la pedanía de Lushaba. Cortita, mirá, hablando de salud, los médicos en Córdoba advierten que la provincia suma camas críticas, pero no cuenta con personal de salud para atenderlas. Esto dijo Andrés de León, quien es el presidente del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. ¿Qué alertó Andrés de León? De León manifestó a la agencia oficial de noticias Telam que una terapia intensiva necesita un médico cada 6 camas, 8 como máximo. Y en Córdoba tenemos 1 cada 10, por lo tanto ya tenemos una importante sobrecarga de nuestros terapistas, alrededor del 25%, por lo tanto el sistema no está relajado. El sistema está desbordado, cansado y estresado desde hace más de un año, remarcó. Bueno, esto en el marco que Juan Schiaretti, el gobernador de la provincia, el pasado día martes, había anunciado que para esta nueva etapa de pandemia iba a ampliar a más de 3.750 las camas críticas de COVID. Esto es más del doble de la demanda del año pasado. Sin embargo, el titular del CMPC dijo que aumentar las camas de nada sirve si no tenemos quien las atienda. Necesitamos profesionales de las distintas especialidades porque también tenemos que atender patologías no COVID. No vamos a dejar de atender otras patologías críticas para que haya más camas COVID. Y advirtió de León. Bueno, en este sentido sostuvo que en 2020 en algunos hospitales de Córdoba las terapias estuvieron cerradas porque disponían de camas, respiradores y monitores, pero no contaban con personal para atenderlas. La entidad que nuclea a todos los médicos de Córdoba mantiene constante diálogo con las autoridades de la salud provincial sobre la situación y uno de los problemas es que no hay profesionales y los que hay no están interesados en trabajar en el sistema público por los bajos salarios. Bueno, queda pendiente el contacto telefónico con Raúl Montenegro. Esperemos a ver si lo recoordinamos para el sábado próximo, porque nos parece importante tener la palabra de un reconocido ambientalista en la provincia de Córdoba para conocer un poco más de qué manera impactan estos parques solares que se vienen construyendo en distintos lugares del territorio provincial, entre ellos aquí en el paraje La Gloria de Villa Cura Brochero. Nos vamos, Sol. Vamos, Rodri. No sin antes realizar el sorteo. Riquísimo licor de chañar y miel. Sí, el licorcito de chañar y miel que es para irá las nochecitas de abril. Sí. Y de mayo, si llega. Así es. A ver, vamos a sortear. Tenemos los contactos del día de hoy que fueron, ya le digo, César, Mari Carmen, Juan y León. Tenemos estos 4 mensajes que llegaron hoy. Entre los 4 vamos a sortear, le vamos a asignar un número de manera aleatoria aquí y le vamos a pedir a Rodri que nos diga en este orden. Este es el orden. 1, 2, 3 y 4, ¿vio? Bien, para que quede, no quede sospecha de nada. A ver, del 1 al 4, Rodri, un número. 3. 1, 2, 3. Otra vez le ha tocado. Ay, pero qué muchacho con suerte. Mucha suerte, Juancito, que se llevó los alfajores la otra semana. Sí, sí. Hace 2 semanas se ganó los alfajores y ahora se ganó el licorcito de chañar y miel. Juan, es para vos, no hay otra. Bueno, nos vamos. Quédese en la sintonía. En media horita, 13:30, César Ramírez con el programa Para Saber Quiénes Somos, con Abel Venega y el dúo. ¿Se acuerdan? ¿El nombre? Ay, yo le digo. No. El dúo La Bordona. Ahí va, sí. La Bordona, que creo que La Bordona es una cuerda. Que va dentro del cajón peruano. Ajá, ¿es esa? Es el cajón flamenco, sería el que tiene Bordona. Vea, yo me iba para una cuerda como la cuerda gorda de la guitarra, la Bordona. Ah, no sé, no, tal no vez tengo también. Ni idea. No, esa es gorda directamente. Es gorda. Y creo que sí. Esa es la sexta. Es la sexta. La Bordona entonces es ese, como ese alambrito, esa cuerda que tiene el cajón flamenco. En realidad flamenco. Es como una, no es solo una cuerda, sino que son varias. Ajá. Que son aparte, ¿cómo se puede describir? Como... una línea serpenteante. Como en sería. Zigzag. Exactamente. Es como, es no, como no la es del redoblante. Es serpenteante, claro. Es como la del redoblante. Exactamente. Es como la del redoblante. Bien. Exactamente. Que produce una vibración. Exacto. Bien, bueno, nos vamos. Se sí, nos fue sí. El programa. Antes de irnos, ¿puedo tirar un pequeño chivo? Pase. Sí, por favor. Hoy empiezo un programa también por Facebook Live. Uh-huh. El cual se puede encontrar como Transserranos. Uh-huh. ¿Sí? Es un proyecto de programa cultural que estaremos hablando tanto de historia como de arte, cultura del Valle, centrado en el Valle de la Sierra. Uh-huh. ¿Sí? Así que bueno, todo aquel que quiera esté interesado. O sea, uno se mete a Facebook, esa... Transserranos. Claro, se puede escuchar en rojo. Cualquier horario, digamos. Sí, después queda grabado. Claro. Sí, sí, sí, pero emitimos hoy a las 18:30. Es la hora 13. Gracias por acompañarnos. Juancito, te ganaste el licor. Bueno, gracias Mari Carmen, León, César, que también se contactaron hoy. Y el que se quedó con duda de quién es la Gordona, espere el programa de César. A las 13:30 claro, se sacan hay la que duda. Seguir online. Claro. Quédense en la sintonía. Nos sí. Vamos con una. Una canción. Una canción. A ver. ¿Cumbia colombiana le gusta? Me encanta. Bueno. Con esas polleras gigantes, aparte que bailan. No, me fascina. Ahí va. Vamos. Gaita frenética. Sí, me encanta. Yo soy pa' allá, comadre. Vamos al cumbión, negrona. Ay, linda, calinda, y yonde, candonga, mulata. Vamos al fandango. Bailemos la gaita de la flauta de millo. Yo con concha y jobo, tú corte y corpiño. Yo con concha y jobo, tú corte y corpiña. Dos paquetes pema vamos a quemar. Una buciraco y otra macumba. Después del fandango nos vamos a comer sancocho mondongo de la negra iré. Al fandango a bailar esta gaita, bailemos la gaita de la flauta de millo. Yo con concha y jobo, tú corce y corpiño. Yo con concha y jobo, tú corce y corpiño. Dos paquetes pema vamos a quemar, una buciraco y otra macumba. Después del fandango nos vamos a comer sancocho mondongo de la negra Inés.